Cuando una mocita tiene 15 años, no puede con ella ni padres ni hermanos. Su padre la riñe y ella le contesta: yo me iré a servir, y esta es su respuesta. Ella coge su ropita y se va como enfadada a casa de don Pepito, preguntando por criada. Y sale la dueña y de principio a hablar, le dice que sabe coser y bordar. Si usted me quiere, me podré quedar, 10 reales al mes podré yo ganar. Así se quedó a servir en casa de don Pepito, y a los 2 días que estuvo, ya le chocó al señorito. Y un día en el cuarto, con gran disimulo, es que a su criada le regaló un duro. Le dijo: del mío, ven aquí, salero, cuando te haga falta, pídeme dinero. Oídas estas razones, al otro día siguiente, ya le pidió esta doncella para vestido y pendientes. 3 onzas le dio este don Pepito, ella se compró un mantón bonito, mantilla de seda y un gran mantillón, ricas guarniciones, bata y quitasol. En fin, que salió a paseo, siendo una triste criada, aún más guapa que la dueña, con 10 reales que ganaba. Lo que ella llevaba valía un tesoro, su peinado de moda, sus anillos de oro. Gastaba reloj, su gran abanico, porque lo pagaba todo don Pepito. Al otro día siguiente, habló un chico a esta doncella, diciendo que si quería, se casaría con ella. Yo lo pensaré, le dijo al mocito, pero hasta mañana por aquí un ratito, que yo de estas cosas diré a mi señor, y entonces podré darle el sí o el no. Al otro día siguiente, pues el joven muy contento, lo cual ella le dio el sí en aquel mismo momento. Lo que ella llevaba valía un tesoro, su peinado de moda, sus anillos de oro, gastaba reloj, su gran abanico, porque lo pagaba todo don Pepito.